Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 84º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Represalia de China impone aranceles a bienes de Estados Unidos por valor de 60 mil millones de dólares. Pekín responde así a los nuevos aranceles de Estados Unidos a las importaciones de China por valor de 200 mil millones de dólares que fueron anunciados por Washington el pasado lunes. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Pekín anuncia nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares. Es la respuesta a las tarifas de Washington a los productos chinos que suman 200 mil millones de dólares. Las nuevas tasas estadounidenses entran en vigor el 24 de septiembre y afectarán a casi 6 mil productos chinos, algo que hace de esta ronda de gravámenes la mayor hasta el momento. Se ha tomado esta decisión a pesar de que el Departamento del Tesoro estadounidense trató de reanudar las negociaciones con Pekín para resolver la guerra comercial entre ambos países. Comentando esta situación, Donald Trump ha arremetido contra el país asiático, afirmando que trata de influir en los resultados de las elecciones norteamericanas. China promete abrir su economía más rápido e igualdad para empresas foráneas. China avanzará con rapidez en la apertura de su economía y garantizará la igualdad de condiciones, incluida la protección del derecho de propiedad intelectual, así como el acceso al mercado para compañías domésticas y extranjeras, ha prometido el pasado miércoles el primer ministro chino Li Keqiang, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El primer ministro chino, Li Keqiang, prometió este miércoles que su país avanzará con rapidez en la apertura de su economía y garantizará la igualdad de condiciones, incluida la protección del derecho de propiedad intelectual, así como el acceso al mercado para compañías domésticas y extranjeras, en un discurso inaugural en el Foro Económico Mundial celebrado estos días en la ciudad oriental de Tianjin. En plena guerra comercial con Estados Unidos, cuya causa principal es la desigualdad de condiciones que sufren las compañías norteamericanas frente a las chinas, así como el abultado déficit comercial que acusa la balanza de pagos de Washington, Li garantizó que China se abrirá más y de forma más rápida. El primer ministro chino subrayó que las autoridades velarán por la implementación de una regulación de igualdad entre todas las empresas registradas en China, extranjeras o nacionales, e instó a las compañías a que, en caso de no ser así, presenten una queja formal que será investigada y castigada. Otra de las promesas que hizo Li fue la de promover el sector privado, eliminando los obstáculos que existen en la actualidad y bajar en general los aranceles a la importación de productos del extranjero para mejorar la oferta disponible en el país y avanzar en la globalización. El discurso de Li Keqiang se produce un día después de que se agravara la guerra comercial que China mantiene con Estados Unidos, después de que Donald Trump anunciara que el próximo lunes entrarán en vigor aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares y de que Pekín respondiera con nuevos gravámenes que se aplicarán ese día a bienes de ese país por una cuantía de 60 mil millones de dólares. Las dos Coreas acuerdan erradicar la amenaza de guerra en la península. El presidente surcoreano Moon Jae-in y su homólogo norcoreano Kim Jong-un firmaron una declaración conjunta como resultado de su tercera cumbre celebrada en Pyongyang. Por otra parte, los jefes de defensa de ambos países firmaron a su vez un pacto militar, según comunicó a los periodistas el secretario de prensa del presidente surcoreano Yoon Jung-chan. El acuerdo fue suscrito por el ministro de defensa surcoreano Song Yeon-mo y el norcoreano No Won-chol, en presencia de los presidentes de ambas naciones. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Una época sin guerra. De este modo ha calificado el presidente surcoreano Moon Jae-in el resultado de su tercera cumbre con Kim Jong-un. En ella, las partes han acordado eliminar de la península todas aquellas amenazas que puedan causar un conflicto armado. Las dos Coreas han firmado un histórico tratado militar, así como una declaración conjunta que incluye puntos clave para la desnuclearización de la península. Vamos a revisar algunos de estos logros más destacados en este encuentro. En concreto, Corea del Norte ha prometido cerrar una de sus principales instalaciones de pruebas de motores de misiles y recibir inspectores extranjeros para verificarlo. Se trata de estas dos localidades que vemos señaladas en el mapa. Además, dejará de funcionar la central de Yongbyon, considerada el epicentro de su programa nuclear, bajo la condición de que Washington cumpla con los acuerdos que pactó en junio con Pyongyang. Las dos Coreas suspenderán sus respectivas maniobras junto a la frontera terrestre, de la cual además eliminarán 11 puestos de guardia fronterizos antes de finales de este año. Además, se establecerá una zona de restricción de vuelos y se creará un área en torno a su frontera marítima occidental en la que se prohibirán las maniobras y los ejercicios con fuego real. Ambas partes, asimismo, han tratado varios puntos fuera del ámbito militar. Por ejemplo, han acordado empezar a trabajar para conectar sus vías férreas y carreteras de cara a un desarrollo económico común. Esto permitiría a Corea del Sur llevar sus mercancías a Europa a través de su vecino del norte y Rusia. Asimismo, han decidido enviar un equipo conjunto a los próximos Juegos Olímpicos, como ya hicieron el pasado invierno, algo que fue considerado uno de los primeros pasos hacia el deshielo de sus relaciones. Además, Seúl y Pyongyang presentarían una candidatura conjunta para los Juegos del año 2032. Informe a cámara. Pyongyang ofrece cerrar más instalaciones atómicas en un nuevo guiño a Washington. El líder norcoreano Kim Jong-un se ofreció el pasado miércoles al término de su cumbre con el presidente sureño Moon Jae-in a desmantelar más instalaciones de su programa armamentístico. Un nuevo gesto simbólico hacia Washington para subrayar su compromiso con la desnuclearización, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El líder norcoreano Kim Jong-un se ha comprometido a desmantelar la central de Yongbyon, pieza muy importante del programa nuclear norcoreano. En la declaración conjunta emitida al término de la cumbre que ha celebrado en Pyongyang con el presidente surcoreano Moon Jae-in, Kim ha prometido que cerraría la central de Yongbyon, que es donde el régimen fabrica el combustible para sus bombas nucleares. Se trata en todo caso de un gesto simbólico, porque Pyongyang ha dicho que hará efectivo el cierre de Yongbyon si Estados Unidos cumple con lo pactado por ambos países en Singapur, y esto es avanzar hacia la firma de un tratado de paz entre los dos países. En todo caso, este guiño de Kim Jong-un hacia Washington, tratando de demostrar que su compromiso con la desnuclearización es real, ha sentado bien al presidente estadounidense Donald Trump, que ha celebrado la decisión en la red social Twitter. Si finalmente se producen avances en el diálogo y se convoca una segunda cumbre entre los dos líderes, tal vez ambos países empiecen a estar más cerca de trazar finalmente una hoja de ruta para la desnuclearización de Corea del Norte. Desde Seúl, Andrés Sánchez Brown para la Agencia EFE. Estados Unidos acusa en la ONU a Rusia de transgredir las sanciones contra Corea del Norte. Sus violaciones no son aisladas, son sistemáticas, ha asegurado la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Elena Villar. Las restricciones contra Corea del Norte han vuelto a protagonizar la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. La representante permanente de Estados Unidos, Nikki Haley, ha acusado a Rusia de burlar las sanciones impuestas contra este país. Desde Moscú han rechazado estas afirmaciones y han subrayado que Washington viola los compromisos con Pyongyang. Vamos a ampliar esta información en directo. En Washington nos espera nuestra corresponsal, Elena Villar. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Qué se ha dicho en esta sesión del Consejo de Seguridad? Hola Javier, ¿qué tal? El Consejo de Seguridad estaba dedicado a Corea del Norte, pero desde la primera intervención de uno de los miembros, que ha sido de Estados Unidos, se ha hablado en un alto porcentaje de Rusia. La embajadora estadounidense Nikki Haley ha iniciado su discurso recordando que las sanciones aplicadas a Pyongyang es algo de lo que el Consejo de Seguridad debe de estar orgulloso, asegura, porque son las más restrictivas de la historia. A continuación, ha acusado a Rusia de engañar y violar sistemáticamente esas medidas punitivas. Haley ha expuesto, entre otras cosas, que buques rusos estarían intercambiando petróleo con Corea del Norte en alta mar y que Pyongyang ha superado en 4 veces su cuota anual de obtención de crudo en solo los primeros 8 meses de este año. Vamos a escuchar a la representante estadounidense. Un buque ruso llamado El Patriota fue filmado transfiriendo petróleo a un barco controlado por Corea del Norte en abril de este año, que figura en las listas de la ONU. El Patriota ayudó a los norcoreanos a evadir las sanciones permitiéndoles obtener petróleo en alta mar sin tener que atracar en ningún puerto, ya que el navío norcoreano estaba sujeto a una prohibición de entrada a nivel global. Junto con nuestros aliados y socios, Estados Unidos tiene la evidencia de que muchos más buques han sido descubiertos suministrando petróleo de forma ilegal en forma de transferencia. Solo este año, Estados Unidos ha registrado 148 casos de petroleros transfiriendo su carga ilegalmente. Menos empleos y productos más caros. El Brexit enciende las armas. Los empresarios del Reino Unido rechazan la propuesta del gobierno británico para restringir el acceso de trabajadores extranjeros. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Diana de Glaui. Reino Unido, los empresarios rechazan la propuesta hecha por el gobierno para restringir el acceso de los trabajadores extranjeros. Un organismo consultivo recomienda al Ejecutivo que establezca después del Brexit un umbral de ingresos de 30.000 libras al año para obtener visados. Sin embargo, los dirigentes empresariales señalan que la mano de obra es necesaria en todos los niveles. La salida de la Unión Europea preocupa tanto a los trabajadores altamente calificados como a la gente de a pie. Diana de Glaui ha investigado este asunto. Incertidumbre ante el futuro. Los científicos que se encuentran en el Reino Unido y participan de proyectos conjuntos con la Unión Europea no encuentran respuestas a lo que sucederá después del Brexit. Bueno, el Brexit ha sido una noticia devastadora para toda la comunidad científica. Por supuesto, nosotros, el colectivo científico en general, lo que hubiéramos preferido es que no hubiera pasado nada, que simplemente todo siguiera como está. Y el problema del Brexit es que, de alguna forma, atenta contra los valores de la colaboración científica. O sea, la ciencia, por definición, es una actividad internacional, global, de toda la humanidad. Y al final, si el Brexit nos impone barreras, pues lógicamente va a hacer que esta comunicación entre el Reino Unido, en este caso, y otros países, se vea gravemente afectada. Una de las iniciativas que ya genera resquemores es Galileo, la alternativa de la Unión Europea al GPS estadounidense. El bloque busca restringir la continuación de la colaboración británica, mientras desde Londres anuncian que reclamarían la inversión hecha de 1.400 millones de euros. Galileo ya surgió hace unas décadas con el objetivo de crear una red de satélites que permitan una geolocalización mucho más precisa que el sistema que existe actualmente, que es el americano GPS, el bastante conocido. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo con Reino Unido? Bueno, pues que antes estaba colaborando con la Unión Europea, estaba dentro y por tanto formaba parte del programa Galileo. Ahora mismo esa participación se está poniendo en duda. El Brexit también genera inquietudes entre la población. ¿Qué pasará con los productos? El Reino Unido tiene el segundo mayor déficit comercial de productos lácteos en el mundo, lo cual depende en su gran mayoría de las importaciones. Reino Unido no puede elaborar ciertos productos lácteos. No puede producir queso azul danés o queso brie francés. Son productos muy específicos de cada región. Una de las consecuencias será el incremento de precios o la pérdida de productos. En opinión del economista y analista de mercado, Gonzalo Cañete, la balanza comercial no sufrirá modificaciones en ninguno de los productos, ya que ambas partes se benefician por ser Gran Bretaña una economía netamente importadora. A nivel cotidiano, para la gente del día a día, hay tal cantidad de productos en Reino Unido, todo tipo de marcas para cualquier cosa que quieras comprar, que yo francamente, considerando el volumen de negocio que tiene Reino Unido con la Unión Europea y la dependencia mutua que hay, ¿qué beneficio tiene para la Unión Europea cerrar esa puerta? La ciudadanía piensa en cómo afrontar la economía real con el impacto de los precios, aunque también muchos se preguntan cómo se resolverá la circulación de profesionales y demás trabajadores que formaron su vida allí. Todos los productos serán más caros, no tendremos las mismas elecciones. Afectará en los negocios, el trabajo, impactará en amigos también. Algunos quizás se tengan que ir. Los costos de la comida se incrementarán. El 29 de marzo el Reino Unido romperá de forma oficial sus lazos con la Unión Europea, tras lo cual se iniciará un periodo de transición hasta el 31 de diciembre del 2020, en el que el país continuará participando en estructuras comunitarias como el Mercado Único y la Unión Aduanera. Sin embargo, hasta el momento los diversos ámbitos académicos y de la vida cotidiana se encuentran en incógnito de cómo se resolverá cuando todo se ponga en práctica. Diana de Glawi, RT, Londres, Reino Unido. Benalla no despeja las dudas del Senado sobre sus funciones junto a Macron. Las zonas de sombra del caso Benalla persistieron el pasado miércoles después de que el asistente personal del presidente francés Emmanuel Macron compareciera durante casi 3 horas en la comisión de investigación parlamentaria que trata de determinar su papel en el ecosistema del Palacio del Eliseo, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Je regrette vous dire que je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Yo no era guardaespaldas de Emmanuel Macron, así intentaba aclarar Alexander Benalla frente a la Comisión de Investigación Parlamentaria en el Senado su papel en el ecosistema del Palacio del Elíseo. Y es que quien fuera hasta hace 2 meses hombre de confianza de Macron fue despedido después de que un vídeo le mostrara golpeando a manifestantes durante las protestas del pasado 1 de mayo. Los senadores se limitaron a tratar de determinar las funciones de Benalla, que trazó su recorrido junto a Macron, a quien comenzó a prestar servicios durante la campaña electoral antes de llegar al Elíseo tras su éxito en las urnas. Según su testimonio, bajo juramento nunca fue su guardaespaldas ni se ocupó de su seguridad. Fue su asistente, el encargado de preparar sus desplazamientos en Francia y la coordinación de los servicios de protección. Pese a la comparecencia de hoy, las dudas persisten y el caso Benalla amenaza con seguir minando la popularidad del presidente, que sin embargo puede respirar algo más tranquilo porque su ex empleado, a quien se tiene por propenso a la ira, mantuvo la compostura. Torra no aceptará un referéndum de autogobierno y pide a Sánchez que concrete propuesta de estatut. El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido el pasado miércoles al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que no aceptará como solución política para Cataluña un referéndum de autogobierno que no incluya la opción de la independencia, y le ha pedido que concrete su propuesta de nuevo estatut, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones de Kim Torra brindadas por Agencia EFE. Pues puede ser, y yo la defiendo, la independencia la mejor solución. Y puede ser perfectamente legítimo que haya quien diga, no, oiga, nos van a ir muchísimo peor las cosas si somos independientes. Pues me parece muy bien, hay dos posiciones, las confrontamos, debatimos, las hablamos y votamos. Que es lo que pasa en las situaciones y en las sociedades democráticas. Yo creo que el pueblo de Cataluña está ahí, de verdad, y por tanto, a mí me parece que una propuesta ahora de un nuevo estatut pues no refleja en absoluto ni lo que ha pasado, ni por lo que está la mayoría del pueblo de Cataluña, y que por tanto no me parece una propuesta válida. ¿Vale? Pues nada. Puigdemont afirma en Bélgica que el Parlamento será quien decida si abandona el escaño. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó el pasado miércoles que corresponde al Parlamento de Cataluña decidir si debe renunciar a su escaño y se mostró convencido de que esa Cámara protegerá a sus miembros, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó hoy que corresponde al Parlamento de Cataluña decidir si debe renunciar a su escaño y se mostró convencido de que esa Cámara protegerá a sus miembros. Son los ciudadanos los que deben pedirme que no continúe representándoles, eso lo primero. Y segundo, no hay ninguna sentencia que nos obligue a dejar los puestos. Creo que será el Parlamento el que lo decida. Puigdemont hizo estas declaraciones tras pronunciar la conferencia inaugural del curso 2018 de Derecho Internacional y Europeo de la Universidad de Hasselt en Flandes. Por otra parte, y también allí preguntado sobre si la reforma de la Constitución propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría suponer una oportunidad para introducir la cuestión catalana, Puigdemont afirmó no conocer el propósito concreto de Sánchez. En todo caso, pidió un proceso serio y señaló que la demanda de la población catalana no es un pequeño cambio, dijo, en la Constitución española. Sánchez defiende el atajo para levantar el veto del Senado a la ley de estabilidad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido el pasado miércoles la legalidad de la enmienda que permitirá sortear el veto del Partido Popular en el Senado a la ley de estabilidad ante el bloqueo de los populares en la mesa del Congreso para que la reforma de esa ley se tramite por el procedimiento de urgencia, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La polémica llega a la sesión de control del Congreso. El Grupo Socialista registró ayer una enmienda para modificar la ley de estabilidad a través de una ley distinta a un proyecto de ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la Violencia de Género. Con ella el Gobierno se garantiza levantar el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría, a la senda de déficit. A la ley de estabilidad se vinculan los presupuestos de 2019. Este atajo legal lo ha reprochado el líder del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hemos visto cómo ustedes quieren amordazar al Senado y lo hacen además a través de la ley contra la violencia de género. Vamos a pedir amparo en base al artículo 31 de esta Cámara, con 6 sentencias del Constitucional. No vamos a permitir lo que usted ya veo que en Chile no defiende, que es que, al igual que en Venezuela, cuando no les gusta una Cámara por sus mayorías, o la duplican o la cierran. Pero le diré una cosa, señor Casado. Si en realidad, señor Casado, lo que queremos es desbloquear Un debate que es necesario en esta Cámara, que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria, ustedes y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, están bloqueando en la mesa del Congreso. Con lo cual, sea usted demócrata, señor Casado, desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso de los Diputados. ¿Qué miedo tienen? Con la enmienda presentada, el Congreso, donde el Gobierno puede sumar los votos necesarios, podría aprobar el objetivo de déficit si es rechazado por el Senado. El precio de la luz marca un nuevo máximo anual en España, con 75,93 euros el megavatio por hora. El precio de la electricidad en el mercado mayorista registrará un nuevo máximo anual y pasará a ser de 75,93 euros, con lo que superará el anterior, cuando el 12 de septiembre llegó a los 75,39 euros, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El precio de la luz registra su máximo anual y alcanza los 75,93 euros, superando así el establecido el 12 de septiembre cuando llegó a los 75,39 euros el megavatio hora. En lo que va de mes, es el tercer máximo anual tras los registrados los pasados días 5 y 12 y se ha mantenido siempre por encima de los 70 euros en el mercado mayorista. Los motivos estarían en el encarecimiento del precio de los derechos de emisión del dióxido de carbono y de la cotización internacional del carbón y el gas natural, a lo que hay que sumar la menor aportación de la generación hidráulica y eólica, que ha obligado a recurrir más a las centrales de gas y carbón. El incremento de los precios en el mercado mayorista repercute en el recibo de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, pues supone el 35% de la factura. El resto corresponde a peajes fijados por el Gobierno e impuestos. En España hay 11 millones de clientes con esta tarifa, a la que deben estar acogidos los beneficiarios del bono social eléctrico. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad FedEx. FedEx ha presentado resultados el pasado lunes, tras lo cual ha incumplido con las expectativas del mercado en cuanto a los resultados. La ganancia neta escaló un 40% a 835 millones para el primer trimestre fiscal finalizado el 31 de agosto. Las utilidades de la compañía, excluyendo ciertas partidas, fueron de 3,46 dólares, por debajo de las proyecciones de los analistas de 3,81 dólares. Los ingresos subieron casi un 12%. A 17.100 millones de dólares para el trimestre, justo por sobre las estimaciones del mercado de 16.900 millones de dólares. FedEx adelantó para abril desde octubre unos incrementos en pagos anuales por 200.000 millones de dólares, tras la aprobación de los recortes de impuestos del presidente Donald Trump. Cerca de dos tercios se destinaron a trabajadores por hora y el resto a planes de incentivos basados en desempeño para empleados asalariados. En lo que respecta a la cotización, el precio sufrió un duro golpe el pasado martes